Ya como te habíamos prometido, en la primera entrevista del día de la fecha, de este martes 24 de febrero, en la primera edición de Verano Freeway. Perfecto, como usted lo dijo, tenemos al aire al concejal por el partido de Tigre, del Frente para la Victoria, Federico Hugo. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Federico, te molestamos simplemente para ponernos en contexto de lo siguiente. Hubo una marcha la semana pasada por una serie de feminicidios que hubo en el municipio y te pedimos saber algunos detalles, por lo menos la cantidad de feminicidios que se dieron y cuál es la respuesta institucional desde el municipio y la respuesta de la oposición, en este caso, que es el Frente para la Victoria, en Tigre. Sí, mirá, en realidad no solo tiene que ver con los femicidios. Los femicidios son los hechos que sucedieron en los últimos días, digamos. La marcha tuvo que ver con el nucleamiento de familias que están sufriendo inseguridad en todos sentidos. Femicidios, muchas chicas jóvenes están apareciendo muertas en estos últimos años en Tigre. Casos de violencia institucional, de abuso policial, no solo por parte de la bonaerense, sino también por parte de lo que es la policía municipal, de Sergio Massa en Tigre, y también hechos de inseguridad general que se suceden en los barrios populares en donde el municipio no está presente, no se hace presente. Sobre todo esta marcha ha sido importante porque de alguna manera no solo ha sido acompañada por distintos sectores políticos, sociales, de Tigre, de distintos colores, digamos, de distintos sectores partidarios, que han entendido que el tema de la inseguridad en los barrios de Tigre es un tema que está por encima de las cuestiones de los colores políticos, sino también porque creemos que hay que hacerlo visible, ¿no? Todo esto que está sucediendo en Tigre, desde donde sale uno de los candidatos de la derecha como presidente a nivel nacional y que plantea que el modelo de gestión exitoso que hace en el distrito lo quiere llevar a la práctica en el país, nosotros no podemos hacer menos que salir a visibilizar la mentira y la hipocresía del Frente Renovador, porque en Tigre, en vez de hacerse cargo de la seguridad, en vez de hacerse cargo de cuidar a nuestros jóvenes, en vez de hacerse cargo de defender y prevenir delitos vinculados a la cuestión de género, lo que intentan permanentemente es taparlo, y al contrario, tiene una política represiva de estigmatización de los sectores populares, principalmente de los sectores jóvenes. Bien, Federico, y ahora hecho esta introducción, te pido la siguiente reflexión. La cuestión de cientos, miles de cámaras de seguridad, ¿es un falso paradigma de la seguridad, al menos en el municipio de Tigre, parcial o total? Por favor. No, es absolutamente mentira, digamos. El que piensa que vamos a solucionar los problemas de inseguridad con cámaras y con patrulleros y con más policía, está contando una verdad a media, si se quiere. Porque ningún índice estadístico ha demostrado que con más cámaras y con más policía se reduce el delito. Por lo menos en Tigre eso no pasa. Y además, el otro problema que tenés es que no hay políticas de promoción. Tigre es un distrito muy fragmentado, no solo desde lo económico o desde la cuestión si hay pobres o si hay ricos, sino también desde la falta de integración en lo que tiene que ver con un Estado presente que desarrolle políticas públicas. Digamos, nosotros creemos que la mejor manera de combatir la inseguridad en nuestro distrito es generando las políticas públicas que no fragmenten a nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? Vos tenés vecinos que se inundan muchísimo y vecinos que no tienen ningún problema. En el medio no hay nadie que haga las obras que corresponden a los barrios que hoy están sufriendo esa situación. Y lo mismo cuando vas a la cuestión de la seguridad en particular y nuestra juventud. Como te decía, los pibes son perseguidos por el COT, que es el Centro de Operaciones Tigre, la Policía Municipal, pero, por ejemplo, no existe ningún área de juventud en Tigre que desarrolle políticas de promoción del sector. No existe el área de la juventud. Cuando vos tenés miles de pibes que están buscando oportunidades de salir adelante, de capacitarse, de volver a estudiar, de desarrollar actividades culturales, de poder tener un espacio deportivo, de poder tener un primer laburo, una oportunidad de primer laburo, Bueno, todo eso que sí se promueve a nivel nacional, a nivel provincial de tu gobierno, a nivel municipal directamente no es que no se promueve. No existe el área municipal que tenga en cuenta estas cuestiones, como tampoco existe un área vinculada a la prevención en adicciones, porque la verdad que la cuestión de las adicciones y del narcotráfico es algo que a nosotros nos preocupa. Sabemos que en la provincia sucede, pero en particular en Tigre, además de que no vemos como víctimas a los pibes que sufren esa situación, no tenemos ningún área de prevención en adicciones que pueda complementarse con las políticas del Cedronar, por ejemplo, para dar respuestas y para dar respuestas a todo ese sector. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, Perno, te saluda. ¿Cómo te va? Desde acá de la Freeway. Bien, quería, bueno, recordar antes que nada que el último caso registrado que hubo en Tigre fue el de Alexandra Queca Ramírez, de 15 años, que, bueno, el cuerpo fue hallado el 5 de febrero en una zanja del barrio Ricardo Rojas y se apunta a la comisaría sexta del Talar. ¿Esto a qué se debe el reclamo de, bueno, los familiares apuntando particularmente a esta seccional? Mira, principalmente a que varios de los hechos sucedidos vinculados a femicidio se han dado en la jurisdicción de esa comisaría. Uh-huh. Este fue el último, como vos bien nombrás, el de Queca, pero en el 2013 tuvimos un hecho muy particular también de una chica de 14 años que apareció, entre comillas, suicidada en la casa de un narcotraficante, de un tranza, como se le llaman en los barrios, también de Ricardo Rojas. Cuando la mamá fue a hacer la denuncia, la policía le pegó porque estaba arreglada y la amenazó porque la policía estaba arreglada con ese narcotraficante. Y no solo que pasó eso, sino que después, a los 6 meses, la mamá de esta chica que pretendía justicia por su hija también apareció muerta. Y así, antes del caso de Queca, también hace 10 días antes de lo de Queca, también una chica joven del barrio apareció muerta en Las Tunas, pero tenía que ver, era del barrio de Ricardo Rojas, y tenía que ver también con el círculo de trata y de tráfico de drogas que tiene ese lugar. Por eso, la primera reacción de los vecinos, el otro día fuimos a la fiscalía, acompañamos a los vecinos a la fiscalía, pero la semana anterior de marchar a la fiscalía, se volvió a marchar a la comisaría sexta, porque lo que denuncian permanentemente las familias, que esa comisaría tiene vinculación con el delito, tiene vinculación con el crimen organizado, principalmente con la venta de drogas. Y en esta marcha, en el reclamo de justicia de todos los familiares de las 37 víctimas de femicidios que se ocurrieron en el partido de Tigre, justamente, me gustaría saber si se acercó algún fiscal a marchar en silencio en reclamo de seguridad. Lamentablemente no. Digamos, fue uno de los planteos principales de todos los vecinos que estaban presentes. No, la verdad que... Sí, no, porque sorprende estas cosas, ¿no? De cómo, qué tan fácil es reclamar, que los fiscales salgan a reclamar seguridad, que ya es algo bastante raro, pero en caso de feminicidios, como pasa de estas 37 víctimas, de familias tal vez pobres, que no salen en los diarios, que no tienen un departamento en Le Parc, ahí es donde realmente, donde realmente falta la justicia y donde el reclamo se hace más... silencioso, una marcha de silencio, pero de silencio, de callarse, de no decir las cosas y de que no salte la perdiz, porque a quién puede perjudicar, ¿no? Absolutamente, digamos, esos mismos fiscales que seguramente marcharon el 18 de febrero por Nisman, son los mismos fiscales que todos los días tienen que llevar adelante investigaciones y hacer justicia por miles de mujeres en todo el país que aparecen muertas y que no llega a ningún lugar las causas, por miles de pibes que denuncian abuso policial y que tampoco tienen después ningún tipo de amparo ni de contención desde la justicia. Y son los mismos fiscales que cuando se marchó a la fiscalía no quisieron recibir a la familia, no le quieren dar copia de la causa. En el caso de una de las chicas, de Tamara López, la mamá todavía, después de un mes, no tiene copia de la causa, no puede acceder a la causa para saber cómo va la investigación. Lo que queda de que la justicia, digamos, esa pelea que en algún momento Cristina quiso dar, de democratizarla, de generar nuevas oportunidades de de transformación también de ese sector que lo necesitamos del lado del pueblo, que lo necesitamos del lado de implantar justicia legítima, sigue jugando o sigue actuando como una corporación que representa y defiende sectores mafiosos y sigue operando en contra de los sectores de los intereses populares, digamos. Y para darte un ejemplo, más allá de los fiscales que se conocieron en la marcha, el fiscal general de San Isidro, que es el fiscal Novo, es de quien dependen todas las fiscalías descentralizadas de la zona norte, sí. Es el que más está acusado e investigado por frenar y querer tapar todas las causas vinculadas al lavado de dinero y el narcotráfico en la zona norte. Todos los que han sido asesinados por el narcotráfico, todos los que han lavado dinero en los barrios privados y hasta incluso las vinculaciones políticas de las que se hablan con los intendentes de la zona. Seguimos hablando con Federico Hugo, concejal de Frente para Victoria en Tigre, y tenía una consulta justamente sobre el caso de Tamara López. Julia, la madre, en declaraciones con 24com.com, decía que cuando apareció el cuerpo, la fiscal Mariela Miozzo me dijo que no me convenía hacer marchas, me pidió que no fuera a los medios. Ahora la causa la tiene el fiscal Marcelo Fuenzalida, dice que hasta ahora no me deja ver que tiene de expediente esto que nos contabas vos. ¿Se hizo algo en cuanto a la relación que podría tener esta fiscal con el intendente Sergio Massa? Digo, porque claramente sí, hay alguien que dice no vayas a los medios porque puede perjudicar al intendente o puede perjudicar a el masismo. Hay una relación que se deja ver a simple vista. ¿Se pudo avanzar en algo en cuanto a alguna denuncia contra esta fiscal? No, digamos, las denuncias que hemos hecho hasta ahora son todas públicas, que tienen que ver no solo con esta fiscal, sino con todas las fiscalías que están descentralizadas en Tigre. En todas se intenta tapar el mal accionar de las fiscalías, ¿no? Sino también los hechos. Digamos, lo que pasa en Tigre es que no solo los fiscales no investigan, sino que hacen esto que planteaba Julia. Les recomiendan, entre comillas, porque generalmente es como un aprieto, como una amenaza, de que las familias no marchen, no salgan a denunciarlo públicamente, no se movilicen pidiendo justicia, sino que todo lo contrario, que aguarden, que se queden sentadas esperando que se llegue, sabiendo que en definitiva nunca llega. Pero este tipo de situaciones tenemos varias, incluso tenemos casos que lamentablemente las familias ni siquiera se animan a hablar o han hecho las denuncias porque son amenazadas antes de que puedan iniciar algún tipo de denuncia o que puedan haber ido a la comisaría. Ahí se ve claramente, no solo el accionar de los fiscales que trabaja en ese sentido, sino también el accionar del municipio a través del COT, que es el Centro de Operaciones Tigre, que trabaja, que es una policía híbrida, en realidad no es una policía formal, pero que hace como si fuese una policía, de hecho. Y que en vez de estar previniendo el delito, lo que está haciendo es amedrentando a las familias de las víctimas. Bien, te agradecemos, Federico Hugo, por aclararnos este tema, que necesitamos al menos ciertos medios colocarlo en la agenda y hacer de esta agenda nuestra, porque es algo que está sucediendo aquí, tan apenas a pocos kilómetros de donde estamos nosotros, que es en La Matanza. Tal cual. Y como decíamos, lo que más a nosotros nos sirve de visibilizarlo es que hay miles de bonaerenses, miles de argentinos que piensan que Tigre es un país distinto, como lo quiere instalar justamente el Frente Renovador, y la verdad que no. Tigre tiene su zona linda, su zona hermosa, que es la zona del Delta, la zona del turismo, la que uno conoce cuando va a pasear, pero también tiene los problemas que encontramos en otros barrios y en otros distritos, por supuesto. En donde, en este caso, un Estado ausente a nivel municipal no previene la seguridad que deberíamos tener, pero tampoco se encarga de que tengamos cloacas, tampoco se encarga de que tengamos agua potable, tampoco se encarga de que los centros de salud funcionen como es debido para que después no tengamos la mortalidad infantil que hay en Tigre, que es la más alta de la zona norte, que es otra cosa que no se cuenta. En definitiva, digamos, intentan presentarnos un proyecto de país que se supone superador al que tiene o al que desarrolla hoy nuestro Frente para la Victoria, nuestra presidenta con mucho esfuerzo, pero es simplemente un engaño y creo que esa careta se les está cayendo, el pueblo es tonto y nos tira. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola Federico. Hola, hola. Ahí está. Nos estabas diciendo, y esa careta, ahí se cortó un poquitito. Sí, esa careta, porque los tontos no están en la gente que encabeza nuestra presidenta, el que tiene que seguir adelante, corrigiendo todo lo que hay que corregir, pero convencido de que hay que seguir profundizando. Y no que nos vengan a vender espejitos de colores que lo único que pretenden es volver a los 90. Bien, bien. Te agradecemos tu tiempo, dejarnos todo esto lo que tenés para poner en la agenda, volvemos a repetir, un tema como el debate de la seguridad desde este lado como lo hacemos nosotros. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Ha pasado Federico Hugo, concejal por el Frente para la Victoria en el partido de Tigre.